10:43 minutos, vamos a continuación con nuestro primer encuentro de actualidad en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 5 de julio. Vamos a hablarles de los trabajos de limpieza en el cauce del río que arrancaban precisamente a principios de semana. Una actuación que llega por parte de la Delegación de Medio Ambiente y Parques y Jardines, coordinada en este caso, bueno, pues por el responsable de Parques y Jardines. Nosotros vamos a conversar de este asunto y vamos a conocer los detalles de estas actuaciones con Andrés García, que es concejal de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio en el Ayuntamiento de Ubrique. Andrés García, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues tenemos esa actuación Limpieza del Río que cada año pues se lleva a cabo, ¿no? Durante este periodo en el que no hay lluvias, periodo en el que se pueda acometer esos trabajos y en el que el cauce es más inferior. Sí que en esta ocasión, además, sin embargo, parece que se ha adelantado, ¿no, Andrés? Los trabajos de limpieza del río que normalmente suelen llevarse a cabo pues más adentrado, ¿no? El tiempo veraniego. Vamos a hablar de ello, el motivo por el que se han adelantado esos trabajos. Bueno, el motivo ha sido porque este año ha sido un año con poca lluvia, entonces hay bastante depósito de sedimento y la vegetación ha crecido excesivamente, bastante más que otros años. Cuando hay el río coge bastante caudal, arrastra los sedimentos, arrastra las plantas y se queda bastante limpio y nos aguanta el río limpio hasta prácticamente finales de agosto, que es cuando hacemos la limpieza del río, para que esté presentable para las fiestas mayores, tanto la feria como el Día de la Patrona. Por eso este año era una solicitud de los vecinos que limpiásemos el río, estaba llegando un caudal pequeño, pero hasta que no ha bajado un poco el caudal, era complicado meter a gente allí a trabajar con tanta calor y meterlos con un caudal medio importante, era complicado meter gente allí para limpiarlo. Es ahora, por tanto, cuando se llevan a cabo esos trabajos, porque es cuando, bueno, pues se pueden ejecutar, ¿no? Aunque sí que, como tú bien decías, lo suyo hubiera sido que hubiera tenido que retrasarse también, ¿no?, como en anteriores ocasiones. Lo ideal hubiese sido que hubiese sido un buen año hídrico, que nació un buen año de lluvia, que el río hubiese cogido un buen caudal, hubiese arrastrado los sedimentos, pero los sedimentos han ido quedando ahí, eso, y se ha provocado un crecimiento excesivo de las plantas. Y, lógicamente, tampoco ha arrastrado la cantidad de basura que estamos encontrando en la limpieza del río. Claro, porque normalmente el aumento de caudal lo que hace es eso, ¿no? Como tú decís, arrastra también toda esa vegetación que pueda crecer, arrastra además también los sedimentos y arrastra pues los restos humanos que no tienen por qué estar depositados en el río, ¿no? Que esa es una historia interminable prácticamente. Aprovecho para pedir la colaboración ciudadana una vez más para que no tiren basura al río, que hay bastantes contenedores por el pueblo como para utilizar los contenedores. Entonces, lógicamente, la gente que está limpiando el río, que son la gente que, una de las cuadrillas que hemos que están trabajando con los planes de empleo, una de las cuadrillas de emplea más 30, están apartando lo que son residuos vegetales. Lo están acumulando para que se sequen un poco de los residuos urbanos, de los residuos de la basura, que eso sí está yendo a bioreciclaje para tratarlo como basura, como RCU. Darle a cada uno su tratamiento específico, ¿no? A los residuos vegetales el tratamiento que requiere y a los residuos sólidos urbanos, pues bueno, pues también en este caso el tratamiento que requiere, ¿no? Sí. Exactamente, y además este año, como hay tantísima, hasta ahora todos los restos del río se estaban mandando a la planta, a bioreciclaje, pero como hay tantísimos restos vegetales y tantísimos sedimentos, vamos a intentar que no tengan que pasar por bioreciclaje, que no tengan que ser tratados como basura. Sí. Entonces, por eso esa cosa de apartar las bolsas, lo que es basura y lo que son restos vegetales y sedimentos. ¿Y con los restos vegetales cuál es el tratamiento que se le aplica en este caso? La idea nuestra es acumularlo y de ahí intentar obtener algún compost o alguna sustancia que nos pueda servir para volverlo a reutilizar en los parques. Vamos a ver si este año lo conseguimos. Se intenta darle algún tipo de uso, ¿no?, de aprovechamiento. pues es también una novedad en este caso, ¿no? Debido además también al aumento de esos restos vegetales en el cauce del río, que sí que todo lo hemos podido ver, ¿no? Toda esa hierba crecida que era realmente, bueno, pues excepcional. A veces no dejaba ni siquiera ver el hilillo de agua, ¿no?, que quedaba por el cauce. Ha sido un año eso, con una lluvia poco intensa, entonces la verdad es que ha llovido bastante bien para la agricultura. Ha llovido muy escalonadamente y, lógicamente, se ha beneficiado todo lo que es el crecimiento vegetal, pues se ha beneficiado de este tipo de lluvia que ha venido este año. Bueno, pues la limpieza del cauce del río, que es al completo, ¿no? Porque te preguntaba yo antes si era por tramos, alguno en particular si quedaba fuera, pero me ha dicho que no, que todo el cauce del río es el que se va a proceder a limpiar durante estos días. Sí, vamos a limpiar el cauce del río como se viene haciendo normalmente, lo que pasa que lógicamente este año vamos a tardar un poco más, hay mucho más sedimento, lo que la gente hemos empezado por la parte de arriba, lógicamente, y lo que verá la gente es que se están acumulando restos de vegetales, restos de sedimentos, simplemente para que se sequen un poco, porque tenemos que meter maquinaria dentro del río, habrá que hacer algún alquiler de algún dumper, algún camión, y lógicamente una vez que hagamos el alquiler, meter el vehículo en el río para que el tiempo de alquiler, el tiempo de uso de la maquinaria sea lo más corto posible y lógicamente que sea menos costoso para el municipio. Claro. Bueno, pues ha comenzado, me decías, por la parte de arriba. ¿En qué momento estamos ahora dentro de esa limpieza del cauce? Pues ahora mismo estamos más o menos a la altura de la Junta de los Ríos, a la altura de un poco antes de lo que conocemos como el puente de Curri-Johan, un poco más arriba. O sea que todavía queda la parte baja, ¿no? Sí, queda, bueno, y aparte simplemente lo que estamos haciendo es, lo que están haciendo los trabajadores, es recogiendo, apartando basura, apartando restos vegetales y acumulándolos sobre las paredes, para eso, para hacer que se sequen un poquito los restos vegetales. ¿Hay mayor cantidad de restos conforme va bajando el cauce a la parte baja del pueblo o no tiene nada que ver? ¿Dónde se acumula el mayor número de...? No tiene nada que ver. Los vegetales han crecido donde hay más sedimento. Las plantas para crecer necesitan un sedimento y donde hay más sedimento es donde hay más plantas. ¿Y en cuanto al resto me imagino que los recovecos, donde se curva, sí, donde ahí donde más acúmulo de materia orgánica y ahí donde están creciendo. Materia, o sea, tierra y sedimento de la sierra. Claro, digo, como el agua tiende para ir para abajo, pero al mismo tiempo también te preguntaba por restos ajenos, ¿no?, a lo que es el cauce del río. Que eso hay por todos lados. Por todos lados. Es curioso. Eso, la verdad es que hay que tener un comportamiento cívico y tenemos que intentar que la basura depositarla en los contenedores. Hay montones de contenedores, pero es que a veces te encuentras cosas insospechadas, algún somier, algún carro. La verdad es que te encuentras con muchísimas cosas que no tenían por qué estar en el río. Es más un gamberrismo que eso no debería estar ahí, vamos. Ya no es solo los restos orgánicos que uno pueda echar, ¿no?, sino además también en seres, que eso sí que es lo que me ha llamado la atención, utilizarlo. Utilizar el río como, bueno, pues depósito de esos enseres y, bueno, pues ya se lo llevará. El problema es que el río no se lo lleva. Yo creo que son gamberradas. Me da por pensar que son gamberradas y no hay gente... Porque no es normal, vamos. Teniendo contenedores, muchísimos contenedores a la vera del río, que te encuentre tal cantidad de basura dentro del cauce. Los trabajos comenzaban este lunes. ¿Cuánto tiempo pensáis vosotros que vais a durar la actuación? Sí, normalmente la limpieza del río dura sobre tres semanas aproximadamente hasta ahora, pero no tenía tanto residuo. También es verdad que normalmente metemos dos personas a trabajar y en este caso hemos metido una de las cuadrillas de los planes de empleo, que son tres trabajadores. Esperamos que sea algo más de un mes, porque por la cantidad de restos que hay. O sea, algo más de un mes, o sea que prácticamente a finales de julio, a principios de agosto, no podría estar. Sí. podría estar concluido los trabajos de limpieza del río y bueno, pues ahora a conservarlo hasta que lleguen las primeras lluvias, ¿no? Porque prácticamente el estado del río va a ser el que se va, vamos a tener durante el resto de verano, prácticamente hasta otoño, ¿no? Sí, esperemos que no haya que volver a intervenir en el río. Normalmente no, con una limpieza al año se queda bien. Y si apelamos a la conciencia de la gente, a que la gente no tire basura al río, volvemos a repetirlo, yo me imagino que sí, que el río aguantará hasta las primeras lluvias. Lo que sí que la limpieza del río, bueno, pues no evita es quizá bueno, pues el tema de mosquitos, el tema de, bueno, pues la fauna habitual, ¿no?, de que encontramos en la ribera del río y demás, esto sí que no lo evita, ¿no?, imagino. Eso no lo evitas. Mientras el río lleve agua, o sea, donde hay agua, ahí se reproducen los insectos, vamos. Si lleva un hilillo de agua y hay aguas estancadas, lógicamente los mosquitos van a persistir. Uh-huh. Si hay una charquita, pues las ranas seguirán croando, me imagino. ¿Sabes? Te lo preguntaba porque también ha sido motivo de pregunta en alguna que otra ocasión. Así que esto, por mucho que se limpie el río, quizá, bueno, pues durante este tiempo, este trajín puede que desaparezcan o disminuyan, pero estar sí. Van a estar, ¿no? Lógicamente. Donde hay agua, donde hay un acúmulo de agua, donde hay aguas estancadas, mosquitos, insectos, se reproducen. Al limpiar van a tener menos vegetales, va a haber menos estancamiento del agua y, lógicamente, el número de insectos va a descender. Bueno, pues algo positivo sí que para aquellas personas que se ven un poco aquejadas, ¿no?, por esas situaciones en particular. Pues es el tema de la limpieza en el cauce del río, trabajos que, como decíamos, arrancaban esta semana y que van a durar durante algo más de un mes en nuestra localidad. El cauce completo del río se va a limpiar de vegetación y del resto de residuos, intentando reutilizar, ¿no?, y darle ese uso también a los restos vegetales que se puedan recoger de esa limpieza. Sí, bueno, eso sí, si somos capaces de hacer una voz, de separarlo y tener un sitio donde depositarlo, vamos a intentar que reciclar los sedimentos y los restos vegetales. Uh-huh. Es que hasta ahora ese tipo de restos se estaban tratando como basura, como si fuesen enseres, como tú bien apuntabas. Se estaban llevando a la planta a bioreciclaje para mandarlo a la planta de Miramundo y pensamos que podíamos intentar reutilizar ese material. Simplemente darle un tratamiento especial, ¿no?, que es el que requiere y que, bueno, pues aquí desde Parques y Jardines sí que se está preparado para hacerlo. Hay que contar con el espacio y los medios adecuados, que es lo que tú nos decías, ¿no? Exactamente, ese es el problema, es el acúmulo y dónde los vamos a poder acumular. Claro. Bueno, pues aprovechando que estamos hablando con el concejal de Parques y Jardines, no solo le vamos a preguntar por la limpieza del cauce del río, sino que también queríamos conocer, bueno, pues si hay algún tipo de campaña de cara a este periodo veraniego en torno al mantenimiento, ¿no?, de los parques y jardines de nuestra localidad. Reforzar, imagino que, bueno, pues el riego, ¿no?, sobre todo con el tema de las altas temperaturas. Sí, con el tema de las altas temperaturas, en el pleno informaba yo de que se había aumentado el número de días de riego y estamos regando casi tres veces en semana. Con estas elevadas temperaturas que han venido, pues se hacía necesario que aumentáramos la intensidad del riego. Sobre todo en las partes donde no está automatizado el riego. Que no sé si son pocas, ¿no? Están prácticamente automatizadas en muchas zonas. Sí, es verdad, hay bastantes zonas automatizadas, pero todo lo que son arriates, pequeños arriates, pequeños jardincillos que tenemos bastante por el municipio, todo eso hay que llevar agua con el camión del servicio de parques y jardines. Normalmente estamos utilizando el tipo el agua de los pozos que hay perforados en el municipio. Tenemos, me parece que son tres pozos operativos, el pozo aquí del Parque Rafael Alberti, el pozo que está perforado en el cementerio y el pozo que está también en el edificio de los juzgados. Se está utilizando agua de esos pozos y puntualmente se está utilizando agua de la red cuando no se pueden utilizar estos pozos. Bueno, pues es el agua que se utiliza principalmente para el riego en las zonas ajardinadas de nuestra localidad, que se ve reforzado en esta época del año. Sí que obviamente pues no hay ninguna campaña de plantación de motivos vegetales, ¿no? Durante este periodo ni mucho menos, simplemente mantener lo que se tiene, ¿no? Exactamente, en verano no es tiempo de plantar, como no plantemos un huerto de rocío, y me parece a mí que... Pues mira, en el centro de día tenemos uno con la ludoteca, que eso sí que puede... Sí, me parece a mí que en el vivero sí hay un pequeño huerto que se siembra siempre con intención de enseñárselo a los escolares que pasan por allí. Sí. No sé si este año también lo han sembrado. Sí, está operativo. Pero, exactamente. Más otro tipo de plantación para este tiempo, la verdad es que no hay, porque necesitaría... Bueno, aparte no es tiempo de plantar árboles ni de plantar flores. Bueno, pues tareas de mantenimiento principalmente, ¿no?, en torno a lo que es el ámbito de parques y jardines en nuestra localidad, con el aumento pues de riego en concreto, bueno, pues en esa zona sobre todo donde hay que realizar el riego de carácter manual. Plantas que hay que conservarlas, ¿no?, aunque a veces parece complicado porque no se cuenta con la conciencia cívica suficiente quizás para... colaborar, ¿no?, en el cuidado de las mismas. Exactamente. Esto es una pregunta que se repite una y otra vez en cada una de mis intervenciones, que por favor que cuidemos las plantas, pero que cuidemos las plantas en los parques y los jardines públicos, que a lo mejor es que hay gente que piensa que cuidar las plantas es coger, llevárselas a su casa y cuidarla en su casa. No es. La cosa es que debemos de cuidar los parques y los jardines. La verdad es que cada vez seguimos teniendo robos de plantas, no entiendo, una planta no vale tanto, y lo que el disfrute del resto de los vecinos, hay alguno que coge y se lleva la planta para su casa, cuando esa planta está pagada con dinero público, con dinero municipal, y cuando no es simplemente el coste de plantar, es el coste de los operarios que van allí, el coste de haberla mantenido, el coste de sembrar. Eso, por favor, respetemos las plantas y respetemos nuestros parques y jardines. Pues un llamamiento también nuevamente, ¿no?, al civismo para la conservación y mantenimiento de los motivos vegetales que nos rodean, que, bueno, pues embellecen nuestra localidad y todos queremos tener un pueblo bonito. Eso en cuanto a parques y jardines, medio ambiente, y bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no?, Andrés, un poco también para preguntarte por novedades en cuanto a la delegación de cementerio, porque creo que hay algunas, sobre todo en torno a la construcción de una nueva calle, de nuevos nichos, ¿no?, en concreto, en el Campo Santo, y bueno, pues sí que podemos adelantarlo. Sí, bueno, hicimos una obra importante que era la reforma de los nichos de la sala de difuntos, que tenían una entrada de agua, no lo pudimos abordar en invierno y ya en primavera se abordó la reforma de la techumbre de la sala de difuntos, como ya te digo, y otra cosa que tenemos pendiente ya es la finalización de una de las calles del cementerio con la construcción de, creo que son 120 plazas nuevas de nichos. Estamos pendientes de hacer la adjudicación y eso será en breve, me imagino. Aunque vamos, de esta parte, el tema de construcción, quizá el concejal de urbanismo te puede informar un poco mejor que yo. Pendiente de adjudicar los trabajos, ¿no? Entonces, en cualquier caso. Pendiente de adjudicar los trabajos para la finalización de esa calle y la construcción de sobre 120 nichos nuevos. Bueno, es importante porque eso significa que ya está proyectado, financiado y que se cuenta con los fondos necesarios, ¿no? Que es la parte más importante, como decíamos siempre, que se acomete alguna actuación y luego ya adjudicar trabajos y llevarlos a cabo, ¿no? Que es la otra parte del proceso, pero primero hay que tener los fondos. Es cierto, el año pasado intentamos construirlos, pero no pudimos, y este año sí ya era... con partes de los presupuestos municipales, ya están incluidos dentro de los presupuestos municipales y ya lo que nos queda es buscar la empresa concesionaria para la construcción. Pues eso en marcha de cara al futuro también, al inicio de los trabajos para esa construcción de la nueva calle en el cementerio, que permitirá habilitar... No, la nueva, es finalización de una calle que está medio construida. Y que permitirá, bueno, pues habilitar en esa calle 120 nichos, ¿no? Que es lo que nos decía. Sí. Pues son las novedades en torno también a cementerio que queríamos destacar dentro del tiempo de la actualidad local, pero principalmente abríamos hoy para dar a conocer los trabajos de limpieza en el cauce del río que comenzaban el pasado lunes y que van a estar presentes en nuestra localidad durante prácticamente todo el mes de julio. El cauce al completo se va a limpiar haciendo esa distinción entre los restos orgánicos, por así decirlo, y los restos vegetales a los que se le dará un tratamiento especial para intentar reutilizarlo. Y bueno, pues dejar también el cauce limpio como cada año, ¿no? En este periodo, aunque se ha adelantado un poco, pues dejar, como decíamos, prácticamente pues como cada año el cauce limpio, que es lo que se pretende por parte de esta actuación que se va a llevar a cabo. Andrés García, concejal de Parques y Jardines, de Medio Ambiente y Cementerio, si se nos ha quedado algo pendiente podemos destacarlo, si te parece. Nada, simplemente agradecer o volver a llamar a la atención de la ciudadanía, de nuestros vecinos, para que tengan un comportamiento cívico, que no depositen basuras en el río, que respeten las plantas y facilitar a los trabajadores, que la verdad es que están pasándolo complicado con la limpieza del río, por seguro que ese gran trabajo que van a hacer con la limpieza del cauce. Pues con ese último. Muchas gracias, bueno. Muchas gracias, Rocío, por tus palabras, por esta intervención y estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Pues te agradecemos a ti que nos hayas atendido en la mañana de hoy, que nos hayas informado precisamente de todas estas cuestiones. Andrés García, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias. Gracias, luego. Buenos días.